Movimiento urbano. En el parque de siempre, viendo pasar aviones. Ahí fuera se matan por falsas religiones. Solo quieren convertir casas en prisiones. Ni nadie es diferente, solo veo clones. Mucho aparentada, pero falso de emociones. Cierro los ojos, me comen las visiones. Me he visto más por malas decisiones. No te fíes de nadie, solo falsas intenciones. Nadie alrededor, solo serpientes y escorpiones. Mi vida es una hoja llena de tachones. Todo en blanco y negro, no existen colores. Me arrepiento de mucho, no cogen más errores. Se pierden los valores. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Movimiento Urbano. Hoy repasamos las competencias de freestyle que hay en Santa Rosa y en Tuay. No controlan reptilianos, illuminati, masones. Lo tienes delante, se repiten patrones. Todo es veneno, lleno de humo mis pulmones. Venden mentiras, falsas ilusiones. Vacío existencial, no se llena con millones. Control mental, veo ya sus falsas intenciones. Todos como robots. Horus Freestyle. Joaquín Schneider, a.k.a. Yara, tiene 20 años y organiza la única competencia de freestyle en la ciudad de Tuay. Hace 10 años que forma parte de la cultura, interesándose por el rap, el skate y el graffiti. Se dedica a rapear y organizar esta competencia con su crew, los Puros Crew, junto a su amigo Helio, a.k.a. Honey. La compa empezó a finales del año pasado y es una iniciativa para expandir la cultura del freestyle en la ciudad de Tuay para las próximas generaciones. Se organiza en la plaza donde se encuentra la rampa de skate, pero en sus comienzos era organizada en la casa de Yara. La próxima fecha se realizará el domingo 28 a las 19 horas, así que, si estás por Tuay, no dudes en pasarte para ver unos batallones. With your crew, why you acting all spicy? With your crew, why you acting all spicy? With your crew, why you acting all spicy? Gun control means using both hands. Estamos en venta, que mala renta. Da igual si la aguja va rápida o lenta. Estoy sedienta pa' bailar encima de la mesa y pisar contratos de estos ricos y burguesas. Date la vuelta, empieza la reyerta. Mis derechos no se dicen a golpe de tarjeta. Una oda a la locura es mi obra completa. Yo sigo suelta, me subo por la piedra. Me junto con mi clica y mi cora no es de piedra. Ondas en la oreja, en la orejita, quita. Sin correa. Terca y Aspe tuvieron la idea de crear Malditas Perras Crew, aunque independientemente tenían cada una sus proyectos tanto en lo personal como con otras bandas. Después de ranchar tanto tiempo juntas y crear un vínculo muy poderoso entre ellas, surgieron con la idea de formar una crew siendo todas pibas. Larva nos contó que curten dos ramas importantes, como es la del rap y el graffiti, pero siguen teniendo la intención de progresar en otras ramas. Esta compe, Sin Correa, nace de la intención de activar en la movida con lo que se tiene al alcance. Malditas Perras Crew se autogestiona, sale todo desde el bolsillo de las pibas. La primera fecha fue en formato 2 vs 2, con Fraca y Cóndor como primer puesto y Tweets y Arrimota en el segundo lugar. Las pibas destacan antes de empezar la fecha que no se toman en cuenta las rimas que sean de odio hacia el físico, la integridad, el género o cualquier rima con discriminación, tanto racial como étnica, hacia los competidores. Sin Correa no tiene una periodicidad constante, ellas quieren estar todas juntas para organizar cada edición y que algunas integrantes vivan en otras ciudades dificulta que se vuelva a regular. Es una alternativa a las demás competencias y predican otro mensaje, dejando de lado un aspecto que se volvió frecuente en las batallas, como el tipo de rimas que se prohíben. Lo te tiro la cloaca. Son mierda desde lejos y no tiene lugar por acá. Estamos ahuyentando a la polis, fumando algo de clean, cantando y rapeando bien fuerte en honor a vivir. Es algo que siento muy lejos a veces de mí, pero tengo una sensación de que está por venir. Nunca dejo de esperar, todo sin mi gana. Por eso cabecerios cruzan por mi cara. Y ya llegó cuando cuatro elementos, partiendo tu estamento, queriendo hacerte sentir igual que lo estoy haciendo, queriendo quemarme nuestro flow igual que hiciste con ellos, porque también somos de Queens, Queens, este es un equal. Llamadores de freestylers. Mauri es uno de los íconos del freestyle pampeano. Si hablamos de competencias, participó en varios eventos a nivel nacional y regional, de los cuales salió campeón en Neuquén y en Junín. Campeón también de varias competencias locales, en las cuales destacamos la Skill Warrior y la Phoenix Freestyle. En esta última, recuerda su batalla contra Cóndor y el bajo nivel que había dado en eventos anteriores, por lo que significó mucho el triunfo para reapuntar su carrera. Llamadores de freestylers se organiza cada sábado de por medio en el Parque Oliver o en la canchita de Primero de Mayo, donde se pueda tener más espacio. La Compe surge de la escasez de las competencias nocturnas que había en la ciudad de Santa Rosa por las restricciones de circulación. Cuando estas medidas se aflojaron, Mauri se hizo cargo de la vuelta de las nocturnas. Mauri destacó también los premios que se dieron en cada fecha, entre ellos, producciones y beats de parte de Por los Pibes Sings, tatuajes de diferentes tatuadores de la ciudad y cortes de pelo. Hace un par de años atrás cuando no éramos nada, lo mismo 100 encapuchados en cualquier lugar. No había marcas, no había hits, no se hablaba en cash. No podía pagarme clips y el fuck no era papá. Éramos guachos con hambre en la gran ciudad, usando pistas de internet, con tal de rapear. Malabares con dos pepe para ir a grabar y ganarlo ese respect, que ya no se da. Noche de tajas y waps, lágrimas al final. La vida es rápida y vibrará en espiral. De cuarto de final en una ronda del freestyle, cárcel la banda sonora en hora del rap nacional. Check, check, te peca mientras... Guerreros del freestyle. Esta compa se empezó a realizar este año a partir de las ganas que tenían de activar en la movida. Se realiza con bastante frecuencia en la canchita del playón sobre Primero de Mayo. Mili, a.k.a. MG1, y Naya, a.k.a. Nanu, son las que organizan estas competencias. Ellas tratan de que todas las fechas se puedan dar premios para los competidores, y no cuentan con una tabla de puntos como torneo largo. El formato es el clásico, pero buscan innovar con algún cambio en la estructura de la competencia. Ellas organizan compes que las apodan como manijas, donde no hay premios ni puntos, y compiten por diversión y para generar un encuentro. La calle que me presumí, hay corazones que se dan lejos de Instagram y mirada sostenida con la pantalla apagá. Estuve en Barna, Bogotá, Madrid y hasta Uruguay, donde fui te conté de mí y en vivo suena igual. En un fogón, que en el Cypher o en el Luna Park, la misma gana con más cana y calidad de rap. A la mierda tu estrellato, yo no tengo fans, pero hay vagones cromados y esta noche muere Román. Hice por amor una toalla. Raperos del merendero. Ítalo es un freestyler que desde su presentación en el torneo de Twitch de Freestyle Phoenix no deja de sorprender. Ganador de un par de competencias locales, logró la clasificación a la nacional de BDM como representante de La Pampa. La organización de Raperos del Merendero es llevada a cabo por Ítalo y su amigo Síntoma. La competencia nace de la búsqueda de un incentivo para que la gente se acerque a competir, por lo que decidieron que la inscripción sea con una prenda de ropa usada, algún juguete o un alimento no perecedero que son destinados al merendero del barrio Mataderos. De parte de la organización, se armó un formato de torneo largo, con premios para el podio al finalizar la competencia. Hasta el día de hoy, se han organizado dos fechas y la colecta solidaria fue muy destacable. Se sonan tus niños si no hay dones. Escupo shock flow, pibe frases en stock. Dile que este dios del blog es tu drug dealer, bro. Tiren los dribles increíbles de mi timbre. Hacen que vibre libre, al calibre de mis singles. Haciendo rap papá, no voy a ganarme un Grammy. Tan puro por dentro, entro con IMAX al tatami. Socio Nami, visto de verso, no Versace. Tengo gel don, pero me siento el Dani. Fuck the shit. Hemos venido para hablar de the shit. Ya no tenemos ni tiempo ni plata para perder. Ask me please, DJ, dame el ok. Fuck the shit. Hemos venido para hablar de the shit. Ya no tenemos ni tiempo ni plata para perder. Ask me please, DJ, dame el ok. Mantengo el Face to Bars. Sus organizadores son el Flaco y Fraca, dos raperos de la City que destacan en cada compe que caen a rapear. El flaco compitió en las mejores compes de la zona, como la Nacional de Skatepark Free en General Pico, Rimadavia, la Fénix Nacional junto a Fraca, y fue campeón del torneo largo del Kraken Freestyle. Face to Bars tiene un formato de torneo largo, la próxima será la tercera fecha, y por ahora Cóndor está liderando la tabla ganando las dos primeras fechas. Cada 15 o 20 días se organizan los eventos dependiendo de las otras competencias, ya que si bien hay muchos competidores, se trata de que no se superpongan. El flaco prometió que la última fecha se va a realizar en escenario con micrófono y DJ, aunque todavía no encuentra la posibilidad, pone todo en juego para tratar de lograrlo. Todas las fechas, los competidores se enfrentan por premios, que pueden ser desde cortes de pelo hasta piercing a elección. Si te pone plata para perder, ask me please, DJ, dame el ok. Fuck that shit, fuck that shit, fuck that shit. Hemos venido para hablar de ayer, ya no tenemos. Si te pone plata para perder, ask me please, DJ, dame el ok. That's your motherfucking man, come here. Mac in the Burberry trenches. Free all the real rights that serve in a sentence. Yeah. I emerged from the trenches. It was crack that I served from them benches. Got a bird and I rinsed it. Now I'm swerving in Benzes. 30-06s, I can murk you from distance. I keep my gun in perfect condition. Machine get dirty like Ben Wallace putting in work for the business, right? Código 19. Organizado por Gonzalo Carriqueo, a.k.a. Charry. Desde 2018 empezó a frecuentar competencias, aportando con su beatbox y después se empezó a animar a competir. Hace música electrónica, pero el año pasado se empezó a enfocar más en las pistas de boom bap. Código 19 se realiza los viernes cada dos semanas en el cuadrilátero del Parque Oliver, cerca de las 19 horas. Empezó en febrero y es la segunda competencia que organiza Charry. La primera se llamó Kill Rap y fue llevada a cabo en 2018. Código 19 es una compe con ganador por fecha. Nos contó que no cuenta con los recursos para hacer una tabla. Hay que darle premios a los pibes para que tengan un incentivo, pero con cero sponsors y cero ayuda es muy difícil. Charry destaca también que este verano la convocatoria a las competencias creció un montón. Hace dos años no pasaban de los 20 inscriptos y en diferentes ocasiones de este año los inscriptos fueron más de 30, con la asistencia de un público muy diverso. LaFerrari, I'm through walking. My compadre shoot carvings. Casey, yo va vuelto al ejercicio. La primera frase es para los que están desde el inicio. La segunda es para todos los que estabais esperando. Ahora quiero veros celebrando. Saca la botella que tenías preparada y la cosecha seca para la fecha señalada. Suenan los acordes anunciando la llegada del Mesías. Cuando creías que enloquecías, ¿quién es? Freestyle Fénix. El 16 de diciembre del 2016, un grupo de amigos con un plan en mente organizan la primera edición en el anfiteatro del Parque Oliver de lo que sería la mayor competencia de freestyle en La Pampa. Seis meses después, más de 800 personas atendían cada fecha del torneo. En 2017, su primer invitado de lujo, Eco, y una audiencia de más de 1.500 personas. Para diciembre de ese mismo año, se decidió hacer una fecha final con competidores de alto calibre a la que atendieron más de 2.000 personas en el Parque Oliver. Después de tanto éxito en sus primeros años, un nuevo desafío se les plantó enfrente, organizando una competencia nacional, con competidores de la Liga Mundial de Freestyle y artistas invitados de alto renombre como Acru y Trueno. En las instalaciones de la Escuela 221 se encontraban más de 4.000 personas, pero en el evento también fue presentado por streaming, unas 11.000 personas participaron desde sus hogares. Su última aparición fue en 2020. En un contexto pandémico, organizaron un torneo presencial de 10 competidores, divididos en dos grupos para batallar todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo clasificaban a la gran final en el Teatro Español. Este torneo fue transmitido por la plataforma de Twitch y contó con 12 programas donde también transmitían entrevistas con invitados muy reconocidos de la escena. Ligüe, Andrés, Juanba,